La Gatomaquia, de Lope de Vega. De doña Teresa Berecundia al licenciado Tomé de Burguillos. Con dulce voz y pluma diligente, y no vestida de confusos caos, cantáis, Tomé, las bodas, los saraos, de Zapaquilda y Micifuz valiente. Si a Homero coronó la ilustre frente, cantar las armas de las griegas naos, a vos de los insignes marramaos, guerras de amor por súbito accidente. Bien merecéis un gato de doblones, aunque ni Lope celebréis o el Taso, Ricardos o Gofredos de Bullones, pues que por vos, segundo Gatilaso, quedarán para siempre de ratones libres las bibliotecas del Parnaso. Silva primera. Estaba sobre un alto caballete de un tejado sentada la bella Zapaquilda al fresco viento, lamiéndose la cola y el copete, tan fruncida y mirlada como si fuera gata de convento, ya que lavada estuvo y con las manos que lamida estuvo de su ropa de martas aliñada, cantó un soneto en voz medio formada en la arteria vocal con tanta gracia como pudiera el músico de Tracia, de suerte que cualquiera que la oyera, que era solfa gatuna conociera, con algunos cromáticos disones que se daban al diablo los ratones. Asomábase ya la primavera por un balcón de rosas y alelíes, cuando Marmaquiz, gato romano, aviso tuvo cierto de Maulero, un gato de la Mancha, su escudero, que al sol salía Zapaquilda hermosa, cual suele amanecer purpúrea rosa entre las hojas de la verde cama. Rubí tan vivo que parece llama y que con una dulce cantinela enamoraba el viento. Marmaquiz, atento a las nuevas del paje, que la fama enamora desde lejos, pidió caballo y luego fue traída una mona vestida al uso de su tierra, cautiva en una guerra que tuvieron las monas y los gatos. Púsose borceguíes y zapatos, una cuchara de plata por espada, la capa colorada, a la francesa, de una calza vieja, tan igual, tan lucida y tan pareja, que no será lisonja decir que Adonis en limpieza y gala, aunque perdone Venus, no le iguala. Por gorra de Milán, media toronja, con un penacho rojo, verde y bayo. Por cuera, dos mitades, que de un guante la ataron por detrás y por delante, y un puño de una niña por balona. Era el gatazo de gentil persona, y no menos galán que enamorado. Bigote blanco y rostro despejado, ojos alegres, niñas mesuradas de color de esmeraldas diamantadas. Ya a caballo en la mona parecía el paladín Orlando que venía a visitar a Angélica la Bella. La recatada ninfa, la doncella, en viendo el gato se mirló de forma que en una grave dama se transforma, lamiéndose a manera de manteca la superficie de los labios seca, y con temor de alguna carambola tapó las indecencias con la cola, y bajando los ojos hasta el suelo su mirlo propio le sirvió de velo, que ha de ser la doncella virtuosa más recatada mientras más hermosa. Marmaquiz entonces con ligeras plantas batiendo el tetuán caballo le dio cuatro carreras con otras gentilezas y escarceos, alta demostración de sus deseos, y la gorra en la mano acercóse galán y cortesano, donde le dijo amores, Ella, con los colores que imprime la vergüenza, le dio de sus guedejas una trenza y al tiempo que los dos marramizaban y con tiernos ingultos relamidos alternaban sentidos desde unas claraboyas que adornaban la azotea de un clérigo vecino, un bodocazo vino, disparado de súbita ballesta, que dándole a la mona en la almohada dejó caer la carga y presurosa corrió por los tejados, sin poder los lacayos y criados detener el furor con que corría. En tanto que pasaban estas cosas y el gato en sus amores discurría con ansias amorosas, porque no hay alma tan helada y fría que amor no agarre, prenda y engarrafe. Y el más alto tejado enternecía, aunque fuesen las tejas de Getafe, y ella, con nifiñafe, se defendía con semblante airado. La fama, monstruo alado, que vestido de lenguas y de ojos, con la forma elegante de Zapaquilda, discurrió ligero uno y otro hemisfero, y en viendo su retrato se erizó todo gato y dispuso venir con esperanza del galardón que un firme amor alcanza. Con esto en muchos siglos no fue vista como en esta conquista tanta de gatos multitud famosa por Zapaquilda hermosa. Apenas hubo teja o chimenea sin gato enamorado como Calisto fue por Melibea. Ni ratón parecía, ni el balbuciente hocico permitía que del nido saliese, ni queso ni papel se agujereaba, por costumbre o por hambre que tuviese. Ni poeta por todo el universo se lamentó que le royese en verso, ni gorrión saltaba, ni verde lagartija salía de la cóncava rendija. Por otra parte, el daño compensaba que de tanto gatazo resultaba, pues no estaba segura en sábado morcilla ni asadura, ni panza, ni cuajar, ni aun en lo sumo de la alta chimenea la longaniza al humo, por imposible que alcanzarla sea. Entre esta generosa, ilustre gente vino un gato valiente, de hocico agudo y de narices romo, blanco de pecho y pies, negro de lomo, que Micifuz tenía por nombre en gala, cola y gallardía. Este, luego que vio la bella gata, más reluciente que fregada plata, tan perdido quedó que noche y día paseaba el tejado en que vivía con pajes y lacayos de librea, que nunca sirve mal quien bien desea. Y sucedióle bien, pues luego quiso, oh gata ingrata, a Micifuz Narciso, dando a Marramaquí celos y enojos. No sé por cuál razón puso los ojos en Micifuz, quitándole al primero con súbita mudanza el antiguo favor y la esperanza. Oh, cuánto puede un gato forastero, y más siendo galán y bien hablado, de pelo rizo y garbo ensortijado. Siempre las novedades son gustosas, no hay que fiar de gatas melindrosas. ¿Quién pensara que fuera tan mudable Zapaquilda, cruel e inexorable, y que el galán Marramaquiz dejara por un gato que vio de buena cara, después de haberle dado un pie de puerco hurtado, pedazos de tocino y de salchichas? ¡Oh, cuán poco en las dichas está firme el amor y la fortuna! ¿En qué mujer habrá firmeza alguna? ¿Quién tendrá confianza si quien dijo mujer dijo mudanza? Marramaquiz, con ansias y desvelos, vino a enfermar de celos, porque ninguna cosa le alegraba. Finalmente, Merlín, que le curaba, gato de cuyas canas nombre y ciencia era notorio a todos la experiencia, mandó que se sangrase y, como no bastase, vino a verle su dama. Él se quejó con tímidas razones en su lenguaje mizo, a que ella con vergüenza satisfizo quejas que traducidas de él y de ella así decían: Zapaquilda bella, ¿por qué me dejas tan injustamente? ¿Es mi Cifuz más sabio? ¿Es más valiente? ¿Tiene más ligereza, mejor cola? ¿No sabes que te quiere elegir sola entre cuantas se precian de mirladas, de bien vestidas y de bien tocadas? Ella, con melífera blancura, le dijo en lengua culta: Si tu amor dificulta el que me debes, en tu agravio piensas tan injustas ofensas, que aunque es verdad que mi Cifuz me quiere y dice a todos que por mí se muere, yo te guardo la fe como tu esposa. Bajaba ya la noche y las ruedas del coche, tachonadas de estrellas, brilladores, diamantes y centellas, detrás de las montañas resonaban. Entonces los amantes, que son los cumplimientos importantes, ella por irse y él quedarse a solas, se hicieron reverencia con las colas. Silva Segunda. Convaleciente ya de las heridas de los crueles celos de mi Cifuz, Marramaquiz valiente paseaba el tejado y la guarda de aquella ingrata cuando hermosa fiera. ¿Quién ama fieras? ¿Qué firmeza espera? ¿Qué fin, qué premio aguarda? Zapaquilda gallarda estaba en su balcón, que no atendía más de a saber si mi Cifuz venía, cuando Garraf, su paje, si bien de su linaje, llegó con un papel y una bandeja. Propia naturaleza de gatas es ser golosas, aunque al tomar se finjan melindrosas. Y antes de oír al paje, ve las alhajas que el galán envía. ¡Qué joya, qué invención, qué nuevo traje! En fin, vio que traía un pedazo de queso de razonable peso y un relleno de huevos y tocino. Y luego, en fe de que ha de ser su novia, dos cintas que le sirvan de arracadas, gala que solo a gatas regaladas cuando pequeñas las mujeres ponen. Tomó luego el papel y con sereno rostro, apartando el queso y el relleno, vio que el papel decía: Dulce señora, dulce prenda mía, sabrosa, aunque perdone Garcilaso si el consonante mismo sale al paso, más que la fruta del cercado ajeno. Ese queso, mi bien, ese relleno y esas cintas de nácar os envío, señas de la verdad del amor mío. Aquí llegaba Zapaquilda cuando Marramaquiz, celoso, que mirando estaba desde un alto caballete, tan gran traición, colérico arremete. Y echa veloz, de ardiente furia lleno, una mano al papel y otra al relleno. El gatazo arrogante, sin soltar el relleno, despedaza el papel, que en los dientes, con la espuma celosa, vuelve estraza, y a Zapaquilda, atónita, amenaza, el cual juró olvidarla y en su vida desnuda ni vestida volver a verla, ni tener memoria de la pasada historia, y buscar algún sabio para satisfacción de tanto agravio. Pero fueron en vano sus desvelos, que amor no cumple lo que juran celos. Y como Ovidio escribe en su epistolio, que no me acuerdo el folio: Estas heridas del amor protervas no se curan con hierbas, que no hay para olvidar amor remedio como otro nuevo amor o tierra en medio. Garraf, en tanto que esto se trataba, estropeado a Misifuz, llegaba, madreando tristemente, en acento hipocóndrico y doliente. Y díjole: ¿qué tienes, Garraf, amigo, que tan triste vienes? Entonces él, moviendo tremolante, blanda cola detrás, lengua adelante, le refirió el suceso, y que Marramaquiz, papel y queso, y relleno también, le había tomado como celoso airado, como agraviado necio, con infame desprecio, con descortés porfía, y que, de tan extraña gatería, Zapaquilda admirada, huyó por el desván la saya alzada. Contóle que de aquella manotada, con su cuerpo afligido, de miedo helado y de licor teñido, descalabró los aires y, con otros agravios y desaires, que prometió vengarse por la espada de haberle enamorado a Zapaquilda. ¡Oh, celos! Si entre gatos de burlas y de veras formáis tales quimeras, ¿qué haréis entre los hombres de hidalgo proceder y honrados nombres? No estuvo más airado Agamenón en Troya que Misifuz, como si fuera potro relinchando de cólera, en oyendo el fiero y estupendo furor de su enemigo. Mas, prometiendo darle igual castigo, se fue a trazar el modo de vengarse de todo, que a un pecho noble, a un ínclito sujeto, mayor obligación, más celo alcanza de poner en efecto, desempeñar su honor con la venganza. Marramaquiz, en tanto, desesperado por la selva iba para buscar el sabio Garfiñanto. Este gatazo y sabio Garfiñanto, cano de barba y de mostazos yerto, de un ojo remellado y de otro tuerto, bien que de lustre cola venerable y que sabía con rigor notable, natural y moral filosofía, por los montes vivía en una cueva oculta, cuya entrada a las fieras dificulta, como el de Polifemo, un alto risco. Después de consultado, dijo a Marramaquiz que su cuidado en vano a Zapaquilda pretendía, y que solo quería remedio que pusiese en otra parte, vengándose con arte, los ojos, divirtiendo el pensamiento, que amar era cruel desabrimiento, más que traer un áspide en las palmas, en no reciprocándose las almas. Que amor se corresponde con anteros, y más si lo negocian los dineros. Destituido el gato, ya de mortal socorro, se fue calando el morro y diole una salchicha, por no mostrarse a Garfiñanto ingrato, que no pagar la ciencia es cargo de conciencia. Pensando en quien pusiese finalmente de toda la gatesca bizarría la dulce enamorada fantasía para verse de amor convaleciente, se le acordó que enfrente de su casa vivía un boticario, de cuyo cocinante vestuario una gata salía, que la bella Misilda se decía, y, sentada tal vez en su tejado, miraba cómo dama en estrado los nidos de los sabios gorriones. Estaba el sol ardiente una siesta de mayo calurosa, cuando Misilda, con las manos bellas, la cara se lavaba y componía, no lejos del tejado en que vivía Marramaquiz, que ya con más cuidado la miraba y servía, en fe del Garfiñanto consultado, cuando al mismo tejado Zapaquilda llegó por accidente. El gato, viendo la ocasión presente para que su deseo la diese celos con el nuevo empleo, llegándose más tierno y relamido a Misilda, que ya de vergonzosa estaba más hermosa, y, equívoco, fingiendo falso desprecio, descuidado olvido, en su venganza misma padeciendo amorosos deseos, tales son del amor los devaneos, requebraba a Misilda, a quien pensaba ofrecer los despojos de aquella guerra, paz de sus enojos, y a Zapaquilda a lo traidor miraba en las intercadencias de los ojos. Misilda, a quien tocaba en lo más vivo el amor primitivo, De buena gana dio fácil oído a los requiebros del galán fingido, con que ya andaban de los dos las colas más turbulentas que del mar las olas. Zapaquilda, sentida de aquella libertad, que es propio efeto de la que fue querida sentir desprecio donde vio respeto, murmuraba entre dientes. Así feroz gruñía Zapaquilda envidiosa, efeto de celosa, aunque al gallardo Micifuz quería. Que hay mujeres de modo que, aunque no han de querer, lo quieren todo porque otras no lo quieran. Y luego que rindieron lo que esperan, vuelven a estar más tibias y olvidadas. Finalmente, las gatas encontradas, siendo Marramaquiz el hueso en medio, tal suele ser de celos el remedio, a pocos lances de mirarse airadas, vinieron a las manos, dando al viento los cabellos y las faldas. Y en tanto arañamiento, turbadas de color las esmeraldas, maullando en tiple y el gatazo en bajo, cayeron juntas del tejado abajo, con ligereza tanta que no perdió ninguna los chapines, quedando el negro amante, después de tan extraños desconsuelos, muerto de risa en acto semejante. Tan dulce es la venganza de los celos.